podía más. Estaba siempre sola, así que por horas, horas y horas no podía hablar. Jen, dime cómo estás, dime tú cómo estás. Conozco bien tu edad, conozco tus silencios, los falsos movimientos y las palabras que nunca van a llegar. Ya no pienses más, no te hundas más, no te hundas más. Sería hermoso poder abrazarte, mirarte a los ojos, perdernos. Jesús mío, siempre late fuerte, no se para jamás. Jen, los muchachos como tú son tan misteriosos, a veces tristes, delicados, también fuertes, curiosos y siempre enamorados, tan enamorados, tan enamorados de no poderlo más. Sería hermoso tenerlos, tocarlos, mirarles los ojos, perderos a Jesús mío, sin apretarlo fuerte, si no, no late más. Sin apretarlo fuerte, si no, no late más.